Pues empezamos aquí nuestra tertulia de hoy, como decíamos, aquí en medio de las fiestas entre Navidad, fin de año, Reyes. Aún así tenemos con nosotros a Juan Jesús. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buenas noches. Hola, bueno, feliz año a todos. Hola, Hola, ¿qué buenas tal? noches. Feliz año a todos. ¿Qué tal? Bueno, hay algunos problemas de sonido que tenemos, pero bueno, vamos a intentar ir llevándolos lo mejor que podamos. David sí que hoy todavía está de resaca de fin de año. Con lo cual, pues no lo tenemos con nosotros y por eso no empezaremos con el estudio. Será la semana que viene, esperemos contar con él y ahí desvelaremos quién es el ganador de ese maravilloso mes de clases online con la Escuela de Xadrez Pontevedra. Y bueno, vamos a hacer dos grandes bloques en esta pequeña tertulia de hoy. Por un lado, vamos a revisar todos los torneos que se han ido jugando de forma masiva. Pues por aquí, por nuestra zona, por Galicia, y pues, al final haremos un pequeño resumen de lo que está siendo la iniciativa de la Liga Fantástica de Ajedrez. Y vamos a empezar pues con los torneos, y vamos a empezar con los más importantes quizá, que son, como no puede ser de otra forma, los zonales, ¿no? En los zonales recordamos, Juan Jesús, cómo qué pasó este año, cómo fue aquello de los zonales y los provinciales, ¿no? Sí, bueno, este año fue cosa de la directiva de la federación que decidió proponer suprimir los zonales y cambiarlos por provinciales. Recordemos que antes había 9 zonas en Galicia. Yo creo que estaban bien repartidas según las zonas y el número de equipos que había. Y suprimieron eso, aún no se sabe muy bien por qué motivos, porque no llegaron a explicarlo con claridad y aparte no dejaron tampoco argumentar, por ejemplo, en la asamblea. Y lo cambiaron por provinciales. Entonces este año tenemos 4 provinciales, uno por provincia, La Coruña, que Lugo, Orense y Pontevedra. y ya veremos a ver cuando acaben todos qué conclusiones se pueden sacar, que Sí. parece que mal de momento, pero. Sí, yo, bueno, vamos a ver. Yo no sé si esto tiene marcha atrás o no tiene marcha atrás. Lo cierto es que los objetivos con los que se marcó, yo creo que la federación, el pasar a provinciales, no se están cumpliendo. Los objetivos entendimos todos que eran, por un lado, hacer torneos con más peso, hacer, por decirlo así, casi un mini torneo, campeonato de Galicia, pero a nivel provincial, que fuera un torneo muy atractivo en el que fueran muchísimos jugadores y fuera masivo. Eso no se está cumpliendo y las estadísticas las sacaremos al final, pero veremos que no ha habido esa asistencia masiva. El segundo objetivo que se decía era el de cumplir con que los árbitros que todavía no tenían normas pudieran hacer normas, para lo cual había que hacer torneos válidos para él y tal y cual. Bueno, por ahora creo que ninguno este año es válido para él, o cuando otros años había sitios como tanto en Ferrol como aquí en Pontevedra Sur y no sé si alguno más por ahí, en Orense también, Sí, en que Pontevedra Norte también. y Pontevedra Norte que se hicieron valederos para él. Es decir, este año es todo lo contrario, el desastre total. Y bueno, y encima han aparecido cosas pues que van en el sentido contrario, ¿no? Los ritmos de juego, pues esto me hacía un símil un jugador en el zonal de Pontevedra, en el provincial de Pontevedra, que claro, hacer. Que lo decía por los absolutos, pero pasaba igual en los demás. El absoluto se jugaba a 60 finish. Bien. Y era clasificatorio, digamos, a los tres primeros estaban invitados para el campeonato absoluto de Galicia, que se juega a 90 más 30. Hay casos como el de Ferrol, en el que, por ejemplo, los sub-12 se jugaron a 15 más 15. 15 minutos más 15 segundos por jugada. Y el campeonato se juega a 90 minutos más 30. Y decía, hombre, esto es como si hay que clasificarse al campeonato de España de 5.000 metros lisos de atletismo y te hacen correr una carrera de 100 metros lisos y a ver quién es el mejor. Hombre, puede ser que no te clasifiques en la de 100 metros lisos y seas el mejor de Galicia de los 5.000, ¿no? Entonces, desastre. Y finalmente, el último desastre, por lo menos en Pontevedra, veo que en Lugo o en Coruña por lo menos no están así, es que se han hecho todos el mismo día, con lo cual aquello de que los niños de sub 8 puedan jugar un sub 12 o un sub 10 o un sub 14 o cosas de ese estilo, bueno, pues no se puede. O haces simultáneas, que bueno, ninguno se ha animado a hacer simultáneas y juega dos partidas al mismo tiempo, o si no, es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas o se mejoran o no sé, no sé tú cómo lo estás viendo. No, de acuerdo con todo lo que dices. Y luego además que ahí se añade un tema de localismo, tanto en, sobre todo en la provincia de Coruña y Pontevedra, que si uno mira a los participantes, por ejemplo, en los torneos de Ferrol, el 95% de los participantes son de Ferrol, de las zonas de Coruña Sur o de Costa de Morte, que el año pasado había bastante gente, este año no hay nadie. Y por ejemplo en Pontevedra, la participación de Pontevedra Sur o de Estradeza es muy baja también. Sí, cuando más al sur, peor. Por ejemplo, este año del club de ajedrez de Albatros de La Guardia, que sería el punto más alejado, no fue nadie. Nadie. O sea, cero. Cero. Claro. No, y de Vigo hay muy poca gente, y luego de gente de Santiago, de Rianxo, de toda esa zona, no hay nadie tampoco, en los de Coruña. Sí. Y de hecho, si empezamos revisando ya, el primero, dos primeros en jugarse fue el 16 de febrero en Coruña, bueno, por lo menos se hicieron en Ferrol también, como nos dejaba un comentario todavía Óscar hace unas semanas en el blog, los zonales también de Coruña se dieron a dedo, que fue otra de las cosas también criticables, hay que ser más transparentes, y se adjudicaron a Ferrol, seguramente, como hemos dicho aquí, una de las ciudades que más apoya el ajedrez y que más organiza, pero si también Arteixo optaba a hacerlos, pues primero, se podía haber valorado, y segundo, que es una cosa que sí que le he oído bastante durante el torneo, es que a lo mejor hay que compartir y decir, bueno, oye, pues se organiza el absoluto en Lalín, se organiza los sub-16 y sub-12 en Pontevedra y el sub-8 y el sub-10 pues en Nigrán, ¿no? Y bueno, aquí se dio 100% todo a Ferrol, pero por lo menos en Ferrol hicieron el 16 de diciembre sub-8, sub-10, sub-12, el 13 y el 20 de enero serán los sub-14 y sub-16, y el absoluto se jugó del 28 al 30, ¿no? Y bueno, como decías tú, si vemos los resultados, que los puedes ver en Chess Result, buscando Ferrol, pues hay los tonales. Bueno, pues tenía por aquí los resultados. 13 jugadores únicamente, digamos, porque, bueno, vamos a ver, estamos hablando de desde Rianxo hasta Eume, ¿no? Hasta arriba de Eume. Ahí hay muchos más niños que 8, que 13. Bueno, lo que pasa es que bueno, pues solo fueron 13. Entonces es un poco triste, yo creo. Y de hecho se jugaron 7 rondas, que yo no sé si el suizo lo aguanta o no, pero se jugaron 7 rondas y acabó ganando pues Kevin Carballo con 6 de 7, seguido de Diego López y tercero Marcos Santos, ¿no? Como decías tú, pues no hay ni un solo jugador de la USC, no hay ni un solo jugador de Rianxo. Sí, de todo el sur de Coruña no hay nadie, o sea, es un desierto cuando hay un montón de subochos en la zona de Rianxo y por ahí, sí. y no están, entonces, eso se ve en todas las categorías, que bueno, ya haremos números, pero vamos, yo creo que la participación es entre tres y cuatro veces inferior al año pasado. Sí, haremos un resumen al final y cuando terminemos, a lo mejor en una semana o dos, haremos un pequeño resumen. Después en el sub-10 ahí pues hubo en total 22 jugadores, un poquito más de participación. Ahí el que ganó pues fue Rubén Arrojo de Ferrol con 6 puntos, segundo Hugo Souto de Sadrez Bóveda y tercero Marcos Martínez de la Escuela Técnica de Sadrez de Coruña. Ahí sí que hubo algún jugador ya de Peleteiro, de Santiago, ahí fueron bastantes del Peleteiro de Santiago, pero bueno, sigue sin haber nadie de Rianxo, que hoy por hoy todos sabemos que es quizá uno de los sitios donde más se juega el ajedrez en Coruña, en la zona aparte, de si no recuerdo mal, sub-10 era la categoría que más gente había el año pasado en Coruña, yo creo que pasaban de los 70, si sumaba las provincias, en las comparativas que había mandado la FEAX. Sí. Entonces, de 70 y algo a 20, pues ya me dirás. Y luego ya incluso en el sub-12, en el que participaron 36 jugadores, porque el campeón gallego sub-10, Jorge Méndez Rial, de Rianxo precisamente, pues no fue a jugar y posiblemente por algún impedimento logístico, ¿no? Que no le dejó ir hasta Ferrol. Ahí un poco sorpresa porque el número uno del ranking que era Martín Pena Varela, número uno del ranking sub-12 de todo Galicia y tercero de España el año pasado en sub-10, pues no ganó. De hecho, no quedó ni entre los tres primeros. Un torneo en el que perdió contra David Seoane Castilla, hizo tablas contra Alfonso López, el ferrolano, y acabó perdiendo contra Daniel González Eiriz. Y de esa manera, pues gana precisamente Daniel González Eiriz, que como veremos luego, pues está cuajando muy buenos resultados. Segundo David Seoane, tercero Alfonso López. Y bueno, destacar ahí el puesto de Carla Sánchez del Peleteiro. Aquí un poco más de participación, 37. Pero bueno, estamos echando un poco de falta. Creo que no se están cumpliendo las expectativas. Y ya el caso más sangrante, y quizás el que, bueno, ya dice claramente cómo ese es el absoluto. El absoluto se jugó el 29 y el 30. Se jugaron 5 rondas. Y bueno, solamente han participado 14 jugadores, ¿no? Sí, además era absoluto y su 18 mezclado. Sí, sub-18 mezclado, ¿no? Aquí ganó Pablo Fernández Borrego con 4 puntos. Sorpresa, bueno, sorpresa. Eché de menos a Walter, que es de ahí, ¿no? Walter Sí, López, que veremos luego que está jugando por todos lados, pero aquí no sé por qué no jugó. no suele jugar a los gallegos, igual no le interesa. No recuerdo yo a Walter en los gallegos. El segundo es Óscar Porto, que es uno de nuestros asiduos también, no solo oyentes, sino también escritores de problemas o resolutores de problemas. Y tercero, Jorge Rodríguez. Óscar también ganando el sub-18, ¿no? Primera chica, Inés Prado. Y bueno, la pena es eso: 14 jugadores exclusivamente participando y ahí. Pues Ferrol, del Peleteiro únicamente Óscar Porto y los demás de Sí, Alessandro Bóveda, bueno. Tomazo, tal, tal, tal. Y no tenemos a nadie, por supuesto, pues de Rianxo, Sí, bueno, además luego faltaron dos, o sea que ya vemos. Y cuatro son 18. sí, bueno, esto fue el provincial de La Coruña. Tenemos ya nuevos campeones. Enhorabuena a ellos, de todas formas, porque son los que han ido a jugar y los que han ganado. Esperemos que el año que viene pues se mueva un poquitín más para darle más cabida a más jugadores y no sé, buscar otra forma u otras fórmulas compartiendo sedes o no sé, haciéndolo de otra forma porque la verdad no se puede dejar morir así esto, ¿no? Sí, por lo menos que haya igualdad de condiciones y que haya claridad en los baremos y en por qué se da a unos sitios a otros. Bueno, pues pasamos al de Pontevedra. El de Pontevedra, ahí, vamos a ver, revisamos rápidamente, se disputó como decíamos, en Villa García, también un poco dado de forma directa, porque tanto la gente que se interesó por ellos ahí en Lalín o en Marcote o incluso aquí desde Nigrán, pues bueno, no hubo demasiada receptividad, digamos. Sí, vamos, que ya estaba todo vendido. Entonces esto no puede ser. El sub-8 fue una pasada auténtica y nuestro favorito, ya sabíamos que era Juan Manuel Martínez Montes, que era el que de la escuela de Sáez Pontevedra, que ahí fue David preparándolos y entrenándolos ahí y bueno, se hizo con 8 puntos de 8, ganó todo y no solo ganó él, sino que su hermano de 5 años, Martín Martínez Montes, queda segundo con 6 puntos, con lo cual no solo gana Juan Manuel, sino que su hermano hace pleno ahí. Y tercero, otro chaval muy jovencito, creo que tiene 6 años, Lucas Rey Chimera, que se queda pues, tercer clasificado, ¿no? Primera chica, Elisa González, Gonzalo Gosende. y de Lucena. Y bueno, esos fueron los, total fueron 22 jugadores. Ahí sí que tuviste el único jugador que se desplazó de toda la zona de la Ling, ¿no? Que fue Miguel Cruzeiro. Sí, qué bueno, que es el primer torneo que juega en su vida, así a ese ritmo, y que muy bien, quedó sexto ahí, perdió con los tres primeros además. Y bueno, esperemos que siga ahí arriba. Sí, muy bien, muy bien. Pidió Juan Manuel y con Martín. Y bueno, terminó Y ganando. con Luca, en la primera ronda. Bueno, pero bueno, muy bien, muy bien. Quedó ahí sexto y bueno, despuntando para seguir peleando en los próximos torneos, ¿no? Eso fue el sub-8. Yo no tengo muy claro tampoco cuántos niños se clasifican para el campeonato gallego. Digo clasifica, el campeonato gallego es un abierto al final, puede inscribirse quien quiera, pero van invitados Bueno, los primeros. yo no tengo tan claro que sea abierto, porque es que eso lo van cambiando cada año. Unos años solamente pueden participar la gente que jugó los zonales, bueno, luego aparte de la gente que tenga ELO nacional, que esa gente sí que puede participar siempre. Si tienes ELO nacional, puedes participar en cualquier gallego. Pero muchísimos años, yo creo que, de hecho, yo creo que sigue siendo así, aunque vamos, ahora igual hay que preguntarlo. Solamente pueden participar en los gallegos la gente que había disputado los zonales, ahora los provinciales. Aunque bueno, algún año lo cambian, entonces habrá que preguntarlo. Bueno, lo podemos verificar, pero ya me extrañará a mí que si una persona está interesada en jugar, en pagar su estancia en el hotel que lo organice, le vayan a decir que no. Sí, bueno, es cierto, pero yo sé que lo tenemos preguntado varios años por chavales nuestros y siempre nos decían que podían jugar los que habían jugado en el zonal. Bueno, bueno, bien, vamos a Pero verlo. Bueno, el sub-10, que suele ser muy masivo, bueno, en este caso 37 jugadores. El campeón fue un poco sorpresivo porque ahí el favorito era Guaira David Piquasi, el jugador de Portas, que está en su primer año sub-10, si yo no me equivoco. Sin embargo, bueno, hizo tablas con Ángel Ferreño San Martín. De ahí de Pontevedra, del Kárpov de Pontevedra, y pues como David o Guaira David hizo tablas, llegaba a la última ronda, precisamente con 6,5 puntos, empatado con Ángel Ferreño. Ángel se enfrentaba con Pablo Lobato y Guaira David se enfrentaba con un jugador de aquí, de Nigrán, Gabriel Salceda, un jovencísimo chaval. Y bueno, no pasaba de las tablas, de hecho yo creo que Gabriel lo pudo ganar y le quitaba el campeonato y se proclamaba campeón pues Ángel Ferreño, quizá un poco sorprendente, pero ahí lo tenemos. Primero del Kárpov, segundo Guaira David, tercero queda Artai Fernández del Fuentecarmoa. Bueno, este Ángel Ferreño estuvo aquí en el Grito Central este año, que ganó bastantes medallas. Sí. Eso sí, venía como la XP. No sé si se cambió de club o hay algún error ahí en la. No, En la... yo creo que es el Kárpov, el del Kárpov. No Pues estoy. igual estaba mal aquí entonces. Aquí figuraba como de la XP. Bueno, una vez más demostrando que el torneo Galicia Central, el circuito Galicia Central, cuna de grandes jugadores, ¿no? Sí, Y bueno, tenemos ahí varios campeones provinciales, sí. destacar ahí también a Ana Garrandés, o Garrandés, de aquí de Vigo, que se lleva el campeonato y aparte novena en la general, con lo cual también enhorabuena a ella. Y luego pasamos al sub-12. En el sub-12, bueno, pues había, también es uno de los torneos que suelen llevar más jugadores. En este caso sí que hubo gente más de toda la provincia sur, nadie de la zona central, como ya decíamos. Y bueno, ahí dominó Mireia Represa, que hizo casi pleno, solamente cedió en la última ronda unas tablas contra Daniel González Magariños, cuando ya tenía el título asegurado. Y quizá en la última ronda destacar, bueno, pues ahí a un jugador de Tui, que es Cibrián Álvarez Castaño, es un jugador que siempre está ahí entre los cuartos, quintos, sextos, y en este caso muy buen torneo, se plantaba en la segunda mesa, última ronda, y le ganaba a Pedro Casal Armesto, que estaba jugando muy bien. y se opaba pues al segundo lugar de la general, que en este caso se produce una situación un poco extraña, porque es una chica la que gana, que es Mireia, y entonces, pues claro, en este caso se le da el título de campeona de Pontevedra, y el título de campeón lo lleva Cibrán Álvarez. No, aquí siempre hay unas discusiones. Sí, a mí me parece injusto, pero eso, porque ya que gana el torneo, lo normal es darle el título de campeón del torneo, no el femenino. Sí, bueno, en la entrega lo hicieron yo bastante bien. Empezaron dando el tercer puesto a Daniel González Magariños, segundo puesto a Pedro Casal, tercer puesto y campeón masculino Cibrán Álvarez, y luego primer puesto femenino y campeona del torneo Mireia Represa. Algo parecido ya pasó hace un par de años en el Campeonato Gallego, cuando Mireia ganó el sub-10. Y bueno, son normas en tanto el Campeonato de España realmente, los campeonatos catalanes también. Si cuando una chica gana, bueno, en España creo que nunca se dio el caso aún, pero en Cataluña sí que se dio también. Y cuando una chica gana el torneo, le dan los dos, ¿no? El de campeona del torneo y el de campeona femenina. Sí, así eso es lo que hacemos también aquí en Galicia Central, generalmente. Sí, bueno, hay también una gran discusión, ¿no? Desde los países en los que las chicas siempre juegan separadas de los chicos, a los países en los que no hay clasificación para chicas y hay simplemente ajedrecistas, digamos, hasta en España que en general se juega mezclado, pero luego puede haber como aquí clasificación separada o no. Pero incluso había ciertas discusiones porque la segunda chica fue Ángela Rodríguez Ferreiros, que quedó muy bien, novena en la general. De hecho, bueno, muchas chicas muy bien, como Paula García o Sandra Bollosa, ahí entre las 15 primeras de 35 jugadores que participaron. Decía, hombre, igual le podían dar a Mireia el de primer clasificado y a mí el de campeona, ¿no? Había también cierta. Y en algún torneo incluso se ha hecho eso, ¿eh? Cuando gana una chica. Sí, tiene pasado. Ahí lo que pasa es que ese tipo de cosas deben estar especificadas en las bases, porque si no, siempre se arma confusión entre la gente que está implicada, ¿no? No se suele especificar estas cosas porque se supone que no se va a Sí, pero luego siempre se da. Entonces, a más de un torneo de esta entidad como un provincial, debería estar ya especificado ese tipo de cosas ahí. Yo creo que estaba bastante, estaba, bueno, estaba claro de forma injusta, yo entiendo, porque decía, se dará premio a los tres primeros. Puedo recuperar por aquí las bases, yo creo. Aquí están los provinciales. Y déjame ver aquí las bases en PDF que tenían. Ya, no me sale por aquí, tengo que hacer una cosilla. Pero creo que estaba especificado precisamente que se daba premio a los tres primeros y a la primera clasificada. Pero claro, ¿qué significa eso? Sí. Bueno, realmente los tres primeros son los tres primeros Claro, da igual. de la general. Claro, da igual el puesto del que sea, ¿no? O sea, da igual que sea chico o chica, quiere decir. Sí, Entonces, claro. podrías decir, bueno, oye, bueno, pues tiene que llevar dos, ¿no? O se da los tres primeros y luego la primera chica que no sea Sí, la. lo tengo yo aquí. Pone para los tres primeros clasificados y la primera clasificada de cada categoría. Y Claro. luego pone los premios no son acumulativos. ¿Y eso qué significa? Porque si una chica queda primero, pueden que le den el primero del torneo. Entonces, como no es acumulativo, se lo dan a la segunda chica el de primero, la primera chica. Claro, pero eso otra vez lo dejan abierto. O sea, no se sabe a quién pasa Y el puesto, ¿no? la única forma de dejarlo es explícitamente escribirlo, ¿no? En el campeonato gallego, yo creo que ponían claramente los chicos y chicas jugarán conjuntamente y luego se darán premios de forma separada a chicos y chicas, ¿no? Entonces, si lo dices así, pues claro, está claro, ¿no? No hay duda. Ahora, la pregunta viene evidente. Bueno, si son separados, ¿por qué hay tres premios para chicos y solo un premio para chica? ¿No? Porque claro, esto es suponer, en ese torneo, precisamente en ese torneo, había, déjame ver por aquí la lista, tenía por aquí yo, sí, aquí está, había 35 jugadores. Bueno, pero de los 35, 6 fueron chicas. Bueno, pero ¿y si hubiera sido al revés? Hubiera habido, imagínate, 30 chicas y 5 chicos. No, podía haberse dado, cuidado. Que en algunos clubes hay muchísimas niñas. ¿Qué hubieran dado? ¿Un premio a una niña y tres niños hubieran llevado premio? Sí, ahí es complicado. Pero bueno, tienen que dejarlo claro en las bases para que no haya problemas. Sí. Bueno, aquí hay una discusión que creo que un día que esté David la podemos seguir. Y Hombre, puede ser interesante. hombre, yo siempre creo que si una niña gana el torneo hay que darle el premio mayor, que el premio mayor es el campeón del torneo. Bueno, porque ya que gana el torneo, si encima le das el femenino, pues no sé. De hecho, A mí no me gusta, desde luego. una anécdota ahí curiosa, y es que como iban repartiendo tercero, segundo, primera chica y primer clasificado, a Cibrián le dieron el trofeo de primera chica. Y a Mireia le dieron el premio de primer clasificado, ¿no? Pero bueno, como conocen luego, después de la entrega se lo cambiaron. Claro, ese tipo de cosas no están bien, ¿no? Lo de cambiar los premios y andar repartiendo un poco. Era igual, pero bueno. Bueno, en todo caso, vamos a ver, yo creo que dentro de lo que está mal el torneo en sí, con las cosas que hemos dicho que deben mejorarse, la organización corrió muy bien, se hicieron en 2 días. Yo solamente me pareció mal un detalle. O sea, todo fue muy bien en el auditorio de Villa García, con la organización ahí, pues sacando los listados a la hora adecuada, pero no se empezó a la hora adecuada. Es una cosa que no tiene importancia cuando es en un mismo día. A lo mejor empezar 10 minutos tarde o 15 minutos tarde. Y bueno, lo recuperas y vas más o menos apañando. Pero estuvo bastante mal el domingo. El domingo se empezó tarde. Aparte, bueno, se guardó un minuto de silencio, que sería lo de menos por el padre de Gonzalo. Pero luego se empezó a lo mejor 20 o 30 minutos tarde. La segunda ronda empezó también tarde el domingo. Con lo cual se terminó hacia las 2 y 20. De hecho, yo estaba jugando y terminé de jugar pues a las 2 y 10 o 2 y cuarto. Esperé por un compañero, por Patricio, que venía conmigo hasta las 2 y 20 y nos tuvimos que venir. Pero claro, yo me tuve que venir hasta Nigrán porque tenía que coger a la niña e ir de vuelta para allí. Porque, recordemos, el torneo se jugaba categorías infantiles sábado por la tarde, domingo por la tarde, y el absoluto sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. A ver, Sí. esto o levantas a los niños a las 8 de la mañana para que estén allí viendo lo bien que juegas, o haces yo. Y no sé si la gente se da cuenta, pero si terminamos a las 2 y 20 y por la tarde empieza a las 4, Sí, hay que andar muy rápido. yo no comí. Yo no comí. Pero es que encima, yo no solo es que no comiera. Encima es que llegamos 10 minutos tarde a la ronda de la tarde. Sí. Hombre. No es muy entendible que empiecen las rondas tarde, sobre todo el segundo día y en un torneo de ritmo lentas. No sé si había No. algún problema con el ordenador o algo. No había ningún problema. Yo creo que fue un tema de ahí, eso estuvo mal. El resto muy bien, la entrega muy bien en el salón de actos. Y bueno, en general, yo creo que estuvo muy organizado. Pero bueno, ahí ese detalle estuvo mal. En el sub-14, pues ahí empieza otra vez. Esto ya es el sub-14, es un arrase total de la XP. Alberto Portela, 6 de 6. David García Sobrino, 4 puntos y medio de 6. Acordaros, un chaval que venimos siguiendo bastante ya desde los últimos gallegos y antes. Y el exjugador de Lucena de Vigo y ahora en Pontevedra, Pablo Vidal, pues queda tercero. Muy bien, muy buen resultado para Andrea Dorado, que se aupa al cuarto lugar y primera chica, pero bueno, cuarta. Y ahí Bernardo Rebollo, que es un jugador que viene ahí pisando fuertísimo y ganador ahí arrasando en Galicia Central, pues queda quinto. Y bueno, ya un torneo bastante competido, pero jugado a 45 minutos finish, cuando luego se va a jugar a 90 más 30, ¿no? Jugando 4 rondas por la tarde, perdón, 3 rondas cada tarde, y bueno, Sí, sabía poco, ¿no? Ahí quedaron empatados además entre el segundo y el quinto, o sea que fue por desempate al final. claro. Sí. Bueno, luego se jugó el sub-16, que también un torneo muy duro en el que ganó otra vez un jugador de la XP, que fue Miguel Rodríguez Domínguez. Bueno, jugó, no perdió ninguna partida, solamente hizo tablas contra César Padilla Piquasi, el hermano de Guaira. Y bueno, se alzó con el título. Segundo clasificado, el jugador de la Universidad de Vigo, José Ramón González Pérez. Y tercero, el de la XP, Álvaro Maquieira Vidal. Nuestro Juan Andrés estuvo ahí a puntito. 4 puntos. Pero bueno, lo que le hizo perder, y lo decía él allí, y nos lo decía cuando estaba jugando, son esas tablas. El digamos, quedarse con tablas cuando a lo mejor tenía que haber peleado por la victoria. 2 tablas, 3 victorias y ya, se quedó quinto ahí a un pasito del escalafón. Y la campeona fue la jugadora aquí local de La Roca, Lua Álvarez, que se llevó, bueno, pues 3,5 puntos de 6 y se llevó el título femenino. El torneo más duro, de todas formas, en Pontevedra no fue el absoluto. Bueno, el absoluto fue muy duro, pero el que estuvo más igualado fue el sub-18. El sub-18, claro, tenía un plantel ahí durísimo. Julio Suárez, 2093, Jorge Iglesias, 1968, Lucas Abal, 1965, Luis Segura, 1955, o sea, 4 jugadores por encima de 1900, ¿no? Y bueno, casi tenía más él los 4 primeros de su 18 que de absoluto. Bueno, no sé, incluso el elo medio del torneo era 1724 del torneo sub 18 y el elo medio del absoluto en el que jugaba yo bajando el nivel ahí claramente, pues era, no sé, era 1512. Durísimo ese torneo. Y el torneo se lo llevó Julio Suárez, pues de una forma así un poco extraña, porque tras hacer unas tablas ahí, que fue en la segunda ronda o así, pues sí, en la segunda ronda empató con Luis, y luego fue bajando, luego volvió a subir, luego bajó en la última ronda, jugando en la segunda mesa, pero al final pues le ganó a Manuel Carballo, empató con su compañero Luis, le ganó a Jorge Iglesias, en una preciosa partida ahí con un final de peones, alfiles y caballo, en el que mueve su caballo como 10 veces hasta que lo coloca en el sitio adecuado y luego le da, bueno, consigue entrar en las filas del enemigo y ganarle, ¿no? Y luego le ganó a Lucas, empató con Javier Domínguez Carnero y le ganó al final a Manuel Lorenzo. Se proclama pues con 14 años, para 15 años, campeón gallego sub-18. Y bueno, segundo clasificado queda Javier Domínguez, tercero Manuel Carballo Cancela y aquí ninguna chica, ¿no? Bueno, y llegamos al super torneo absoluto, en el que este que os habla, pues como no puede ser de otra forma, allí fui a dilucidar mis armas y estoy súper contento, ¿no? Yo jugué genial, no lo digo de broma, porque como podréis comprobar si veis el Chess Result y vais a la quinta ronda de las 6 posibles, me tenéis a mí ahí en la tercera mesa. Sí, sí, yo te vi ahí arriba. Estaba a ver si ganabas. 3 de 4 y bueno, me enfrenté contra uno de nuestros oyentes, precisamente, Santiago, que bueno, tras dejarme una pieza, un peón ahí en la apertura siciliana que jugamos, pues nada, no pude recuperar y acabé perdiendo. Y nada, la última ronda, pues también acabé perdiendo en una dura partida ahí con Carlos Diz, que me clavó ahí un doblete de torre y dama y me quedé sin torre. Y bueno, intenté ahí apurar. Me sirvió mucho los consejos de Patiño, que desde aquí le doy las gracias. Especialmente en la tercera partida. En la cuarta partida contra José Luis García Bugallo de San Senso, que en una defensa holandesa, yo jugaba la defensa holandesa con negras, y bueno, me hace un cambio ahí, que fue un error mío, en el que yo consigo torre por alfil y caballo, ¿no? Pero me acordaba lo que me decía Patiño ese día, yo creo, por la mañana, y dice, cuando vayas mal, lo que tienes que hacer es explotar tus oportunidades al máximo, ¿no? Yo ahí con mi torre llegué a un final de 7 peones o 6 peones contra alfil y caballo, yo con torre, y conseguí, digamos, arrinconar el alfil y caballo hacia una esquina. Mi torre fue hacia el otro lado, abriendo pasillo como podía, y Y nada, acabé ganando, grandísimo triunfo, ¿no? Bueno, ahí se acabó mi gran recorrido. No, está muy bien, seguro. No, sí, yo quedé muy contento. La verdad que el torneo a mí me gustó, pero bueno, un torneo en el que echamos de menos en estos torneos, y entiendo que debía ser lo que pasara en próximas ocasiones, que los grandísimos titulados pues acudan, ¿no? Claro, no hay premios metálicos, entonces los Senge, los Pena, los, no sé, Pablo García y esta gente, pues no acuden a estos torneos, ¿no? Rafa Rodríguez, o bueno, o otros jugadores, seguro que me estoy olvidando de Pontevedra, pues no acuden a estos torneos y el torneo pues queda un poco, o sea, le falta a esas grandes figuras, digamos, entre comillas. Sí, pero incluso no había casi ni gente de 2000, 2100, ni, o sea, ya no llegamos ni a maestros, ya. No había ningún titulado al final, ¿no? Entonces, bueno, aún así el torneo, bueno, un torneo muy bonito y mucho más bonito para nosotros, en el que, bueno, pues un chaval que no tenía aquel día ni 18 años, porque cumplía los 18 años en Navidad, que es Breiso Álvarez, pues alzaba con el título de campeón provincial tras haber ganado todas las partidas y hacer tablas en la última, precisamente contra Miguel Ángel Santiago, y llevarse por primera vez el campeonato provincial, pues ahí en medio de todos los mayores, casi el jugador más joven del torneo, pues se llevó el título, ¿no? Entonces, bueno, fue una gratísima sorpresa para nosotros el ver a Breiso Álvarez, pues campeón provincial, segundo Mario Espósito, que era el número uno en el ranking, de Xadrez Marín, tercero precisamente Miguel Ángel Santiago. Un saludo desde aquí, que sé que nos escucha además. Y cuarto, por citarlo, porque venía conmigo en el coche, Patricio Salgado, en un buenísimo torneo en el que consigue quedar cuarto. Y bueno, se echó un poco ahí en falta dos cosas. Le echó en cara a Breiso que hiciera tablas en la última, porque entonces hubiera quedado el tercero. Y bueno, luego pena ahí de unas tablas que hizo contra Diego Pereiro. Pero bueno, un torneo interesante, divertido. Yo al final quedé decimosexto. Y bueno, la campeona es la jugadora de MOSFESE and the Wilders, Eva Aguado. Pero bueno, ese fue el torneo un poco muy bonito, pero bueno, con esas pegas que hemos dicho, ¿no? Yo sé que está jugándose en Lugo, está jugándose también en Orense. En Orense ha quedado campeón provincial David Gómez Diéguez y segundo su hermano. Y está jugándose en Orense precisamente también uno de los grandes torneos, que es el de Barrocas. Este sí, con muchísimos jugadores, 66 jugadores sub-8, 55 jugadores sub-10, 30 jugadores sub-12, ha ganado el sub-12 Bryce Gerpe, el sub-10 lo ganó Martín Fernández Carballal y el sub-8 lo ganó Adrián Vázquez. Y ahora se está jugando el Aninovo Barrocas de toda la vida, digamos, edición yo creo que 28 o una cosa similar. Se está Sí, 28, sí. en esta modalidad de cuatro partidas que se jugaron antes de terminar el año y tres partidas que se juegan desde hoy mismo, mañana y el día de Reyes, el día 5, perdón. Y nada, ahí la gran sorpresa está siendo, bueno, la inauguración tuvimos y nos vino a saludar y desde aquí le mandamos un saludo al gran maestro, mejor jugador gallego de todos los tiempos, a Iván Salgado. Está jugando también Óscar, su hermano. Sin embargo, la grandísima sorpresa, que ya no es tan sorpresa, digamos, pero bueno, está ahí, es Adrián Gómez Diéguez, en que lleva, es el único jugador con 4 de 4. Bueno, está rompiendo con todo, le ha ganado a todos. Y bueno, se enfrenta contra Breiso. Sí, le ganó a su hermano, por ejemplo, al David, y le ganó a Alejandro de León. Está ganando a su padre. Sí, la primera ronda, Héctor. Ah, sí, es verdad, es verdad. Ganó a su hermano y en la cuarta le ganó precisamente, como decías tú, ¿no? Entonces, bueno, está haciendo un resultado espectacular y bueno, lo estamos viendo jugar ahí. Esperemos que este chaval con 14 años pues pueda llevar el torneo de Barrocas y bueno, ya por lo menos está pegando un subidón de Elo que le acerca muchísimo a la barrera de los 2000, ya no los 1900 que los tienen superados, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esto es un poco los provinciales. Y luego, aparte de esto, muchísimas actividades por toda Galicia, ¿no, Juan Jesús? No sé si tú has seguido algunas, si no te pego yo un repaso rápido. No, yo la verdad es que no seguí mucho estos días con el fin de año y demás. Bueno, pues revisar un poquito, para que os deis cuenta de lo que se juega en Galicia. Si me olvido alguna, pues perdonar. Pero bueno, he intentado recopilar antes del programa 11 jugadores el día 21 de diciembre. Y aparte, los nombres se los han cambiado a todos porque el campeón fue Isaac Newton de Regueiro, el segundo Waterton de López y Rodríguez, y el tercero Pepe Moncho de Pantín y Soto, que tiene. El cuarto, ¿no? El tercero fue Joel. El día 22 del 2 de Circuito Costa de la Morte, 52 jugadores. Primero José Manuel Pose, segundo Pablo Mira, tercero Francisco Luis Abella. Grandísima participación ahí en el torneo que copia la idea aquí de Juan Jesús. En los días 22 y 23 de diciembre, en Ferrol. Este fue un torneo brutal ahí en el Hespería de Ferrol, con aparte bastante dinero en metálico. 76 jugadores, campeón el maestro Fide Antonio Pazos Porta, segundo el gran maestro Daroin Konjenovic o algo así, y tercero el maestro internacional Diego Espiñeira. El día 20, seguimos ahí por fechas, a ver si me salen por ahí, el día 29 de diciembre, 68 jugadores en Betanzos y ganó Roberto Gómez Ledo. El cubano, 2.423 puntos de Elo. El día 29 también se jugó el torneo de Reis, Mari Carmen Fernández. Estaba jugándose porque todavía no tenemos la clasificación final. Iba en sub-8 primero Swan Recunas, en sub-10 primero Carlos Sánchez y en sub-12 el campeón provincial de Coruña, Daniel González Magariños. Y por terminar en el torneo de Sadrez, Pazo Mariñán. 18 jugadores y Walter López vuelve a ganar también. Ya ves que Walter ya se llevó también alguno por ahí. Segundo, nuestro Óscar de Prado, el maestro Fide y tercero, Emilio Sánchez. Y por terminar, la Asociación Galega de Ajedrecistas en Coruña organizando muchísimas actividades en estos días, varios torneos, uno de semirápidas, otro de rápidas, uno ganado por José Sande, otro ganado por Walter López. Bueno, con 18, 20 jugadores, ya veis, también algún torneo social, como el que hicimos aquí en el Club de Sadrez Daroca, y bueno, actividades más o menos por toda Galicia, se está jugando en Lugo. Y bueno, calentando, calentando la liga, ¿no, Juan Jesús?